Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este apocalipsis constante de la información videojuegil denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 294. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy, como siempre, del otro lado de la pantalla. Como siempre, yo estoy acá, pero del otro lado de la pantalla está el señor Nicolás Vivas Palermo. Hola, Nico. Te noto averiado vocalmente. Sí. Así que le pedimos disculpas a la gente, pero va a haber tos en el episodio. Sí, estoy averiado vocalmente y también como intrínsecamente por la realidad. Esta semana en particular, claro, en la cual he decidido, entre otras cosas, mandar a la mierda mi laburo, me robaron el celular y no paré de tener tos todo el día. Así que pueden irse un toque todos a la concha de sus madres, tal vez. Eso. Pero estamos acá para hablar de los jueguitos, así que no importa todo eso. Bueno, los jueguitos nos sanarán y nos curarán. No, no sabía que habías decidido patear toda la mierda y que se vayan todos a cagar, pero bueno. Después hablamos en detalle. Mientras sea para bienes, bienvenido sea. Bueno, vamos a arrancar con el programa, entonces, dado que no hay mucho más que aclarar, ni decir, ni hacer. Agradeciendo primero que nada a la gente que nos comentó, pasó y dijo cosas, como por ejemplo Pyro de Persona No Se Cae, Maxi Rarte Fava, que pasó tanto por Twitter como por Facebook, y le agradecemos que dejó una lista de todas las cosas que nosotros anotamos y dijimos que quizás íbamos a anotar, pero no lo hicimos. Así que lo hizo él y muchas gracias por eso. Así que si quieren pasar por Twitter. Están en Twitter ahí exactamente. Matías Paz, Jorge Peiret, Carlos Molina y Café Fandango, que yo sospecho que en realidad fue Seba que se apropió y saboteó la cuenta de Café Fandango. Sí, ya sé que lo dijo entre paréntesis, pero a mí me gusta crear la narrativa paralela de decir que Seba saboteó la cuenta oficial de Café Fandango y se hizo absoluto cargo de la misma y posteó cosas que no debería haber hecho, o que sea así, pero no lo sabemos con ciencia cierta. Y también a Martín Blázquez, que como siempre está bancando ahí al pie del cañón con la cuenta de Guybrush Rule, posteando cosas y jueguitos y demás. Y alegría y felicidad también, ¿por qué no? Bien. Tengo un comentario destacado de Maxi Rarte Fava en Facebook. Dice: muy buen programa, y si bien ya me estuvieron sufriendo en la red social del pajarito, tengo que dejar mis impresiones finales acá para que no sea tan chocle infumable de Twitter. Muchísimas gracias por la respuesta. Como vieron, me anoté todo para ir chusmeándolo todo. Les agradezco incluso la mención de algunos podcasts, cosa que también me interesa, pero vaya uno a saber por qué omití en la pregunta. Así que gracias por eso, dice. Y en cuanto a lo que comentó Nico, amo los libros y me interesaría infinito si puedo recomendarle alguno y qué títulos tenía en mente. Le comenté una lista ahí en el mismo comentario de Facebook. Y nos mandó un abrazo enorme. Así que nada, quería destacar el comentario porque nos agradece que le contestamos básicamente la pregunta que nos hizo. Y la gracia es hacer eso, gente. Exacto. Si ustedes quieren, pueden hacer preguntas, sugerir temas, etcétera. En breve les digo bien dónde es lo que hacemos siempre. Para eso están las vías de contacto, dicho sea de paso. Sí. Bueno, yo tengo justamente un comentario de Matías Paz en Twitter que dice: gracias mil por haber mencionado el spoiler cast del Firewatch. Fue uno de los pocos que salté, ya que recién lo terminé hace muy poquito. Salí a escuchar a Temporal antes de que vuelva a colgarlo, ojitos mirando hacia el costado. No sé cómo se traduce eso en palabras, pero es ojitos mirando hacia el costado. Y dicho sea de paso, aprovecho para hacer así como el autobombo más descarado y absolutamente autobombístico del mundo, para decirles que si quieren escuchar los spoilercast, les digo que ahí de juegos hechos tenemos The Last of Us, The Transistor, The Other 1886, The Witcher 3, The Firewatch, The Uncharted 4 y The Super Mario Odyssey. El resto de los spoiler cast son de el Metal Gear, que están en Metal Gear Solid, el Metal Gear Solid 2, 3 y 4. En algún momento de la historia, No sé por qué los separaste, son juegos. Los separé porque unos son debriefing y los otros son backslash, que son dos cosas diferentes. Pero En algún momento de la historia, quizás retomemos el backslash de los Metal Gear Solid y grabemos el del Peace Walker y el del 5, o no. Uh-huh. Pero está y todo por verse. Implicaría que Mati se pusiera media pila y que yo me acordara algo de eso, porque ya lo jugué hace mil años. no sé. Sí. Veremos. Pero bueno, ahora sí, vías de contacto donde la gente puede decirnos cosas y preguntarnos. Bien, si quieren, cosas. Si quieren recomendarnos un tema de discusión o preguntarnos algo o decirnos, che, podrían comentar qué opinan sobre tal cosa, etcétera, pueden hacerlo en distintos medios. Entre ellos está spreadshotnews@gmail.com si quieren mandarnos un texto bastante largo, suele ser la mejor opción. También pueden directamente darnos feedback al capítulo en facebook.com/spreadshotnews si quieren. Y cortitos al pie, pueden mandarnos respuestas a las noticias que vamos tuiteando o tuitearnos directamente en @spreadshotnews en Twitter. Además tenemos un Google Form en el cual pueden dejar preguntas sueltas, que el link está disponible para todos ustedes en la parte de Contact Us en Facebook, en el sitio de Facebook. Y si no, en el tweet pineado arriba de todo en Twitter. Si entran ahí, directamente pueden hacer preguntas simples. Y por ahí es una buena forma también hacerlo. Esas a veces agarramos individuales y a veces juntamos varias para un solo programa. Así es. Que eso. Bien, ahora sí, hemos dicho todo lo que había que decir, así que vamos a proceder a mudarnos a la próxima sección, que es como siempre, los jueguitos. Y aquí estamos en los jueguitos que estuvimos jugando esta última semana, que en realidad se llama Nowloading, que en realidad se llama Maxi estuvo jugando jueguitos, porque por la vida y las cuestiones que contó recién Nico, no jugó a nada y yo jugué a algo. Porque tampoco quería jugar demasiado, porque la semana que viene viene el Yakuza, entonces hay que limpiar un poco el cronograma para dejarnos tiempo para tener 500.000 horas libres porque Yakuza. Entonces, por esa razón, que la semana pasada dije que quizás jugaba el Ni no Kuni y el Kirby, solamente me quedé con el Kirby porque tengo entendido que el Ni no Kuni es un juego de para rato. Muchas largas horas, cantidades así grandes. Escuché muy buenas cosas que me dan ganitas de jugarlo a pesar de no haber ganado el 1, te digo. Porque dicen que básicamente le sacan todo el tedio que tiene el 1, el Ni no Kuni. Y el Ni no Kuni era un juego hermoso y tedioso como la concha de la lora. O sea, tedioso y hermoso en partes iguales. Entonces, si le sacás el tedio y lo dejas hermoso, puede ser que sea de mi interés. Bueno. Yo, por supuesto, no lo arranqué todavía, así que no puedo hablar ni a favor ni en contra de eso. Está bien. Quizás en algún momento del año pueda decirte si efectivamente fue o no así. Lo bueno es que, si te interesa, tenés la oportunidad de comprarlo en PC. No necesitas la Play 4. Sí. Bueno, ahora sí, hablando de del 50% de la promesa que cumplí, empecé el Kirby Star Allies de Nintendo Switch y es hermoso. Es increíble, está buenísimo, me encanta, adoré siempre todo forever, la vida, y está excelente. Se ve muy bien realmente. Okay. Es ultra divertido, es Kirby, es relativamente fácil. No presenta demasiado reto en líneas generales, por lo menos por ahora el primer mundo. O sea, gané todo el primer mundo. Tiene un sistema de mapas similar a como tiene, por ejemplo, el Mario 3D World o esos juegos donde vos tenés a Kirby personajito y que va corriendo por ahí una especie de campo donde hay nodos. Y en un Overworld post Mario 3. Exactamente, sí. Lo loco que tiene, por ejemplo, es que por ahora encontré como una suerte de salida alternativa de un nivel y eso me habilitó un stage secreto. Que es como una especie de bifurcación en el camino, mientras el camino principal sigue hasta el castillo, donde ya me enfrenté con King DDD y ya lo maté y aguanté todo porque ahora lo puedo reclutar como compañero en un lugar que se llama el Dream Palace, donde básicamente vos entras con Kirby y tenés como una especie de varita flotando en el éter, y cuando la agarrás te aparece como una especie de ruleta que va girando y va girando progresivamente más lento. Si vos querés, podés dejarla que frene por completo y caiga en un lugar aleatorio. Si no, vos la podés frenar a donde vos te plazca apretando el botón A. Uh-huh. Y en el lugar que cae, siempre y cuando no sea un signo de pregunta de personajes que todavía no están desbloqueados, podés reclutarlo automáticamente y se te asigna a la cola de hasta 3 personajes extra más Kirby que podés tener en pantalla. Estos personajes lo que tienen es que algunos tienen la capacidad de brindar habilidades secundarias a un arma o simplemente acarrean un arma. Por ejemplo, tenés el chaboncito de la espada, tenés un chaboncito con un boomerang, tenés un chaboncito con un yo-yo. Si no, sí, tenés, por ejemplo, una especie de dragón de agua que lo que hace básicamente es escupir bolas de agua. Pero si vos en el D-pad apretás hacia arriba, cuando vos o cualquier otro de los personajes dentro de tu party, entre comillas, tienen equipadas armas, ya sea una espada, un boomerang, lo que sea, un yo-yo inclusive, la levantan hacia el cielo y el personaje que tenga la capacidad ya sea de escupir algún tipo de elemento, ya sea hielo, fuego, agua y quizás hay algún otro, no lo sé todavía, lo escupen hacia el arma y el arma la encantan con ese elemento. Entonces vos tenés o espadas de fuego, espadas de agua, espada de hielo. Lo copado también es que vos con Kirby podés también poseer estos elementos y podés realizar acciones conjuntas con otros personajes. Por ejemplo, si vos tenés un personaje de hielo y vos que estás con Kirby tenés agua, podés decirle, cuando vos disparás un chorro de agua, podés decirle al personaje de hielo que interactúe con vos y disparás dardos de hielo. Nice. O sea, son como proyectiles de hielo. Sí. Pregunta, no sé si... O sea, yo jugué algunos de Kirby hace mucho emulados de Game Boy y eso tiene... Kirby tiene mucha historia en portátiles, ¿no? Sí. En general, los enemigos... está bien, por ahí era más pendejo y no analizaba tanto las cosas, pero digo, no recuerdo que tuvieran muchas como... muy marcadas las categorías. Es como que cada uno era medio su propia cosa. ¿A vos te parece que esto está haciendo que haya enemigos, entre comillas... como decías, portadores de armas, escupidores de elementos? O sea, ¿es medio monótono o ves variedad también? Como porque antes había enemigos que por ahí eran como un paragüitas y cuando te lo comías, tipo, podías caer más lento y boludeces así. Ah, bueno, acá por ahí lo que sucede es que vos tenés los Waddle Dees, que son los enemigos clásicos de Kirby, que son como... que son como monitos pelota. Exactamente, los bichitos cuadraditos así, marrones, sí, que son como monitos. Tenés el Waddle Dee clásico que no hace nada, que va simplemente corriendo por ahí. Después tenés, hasta ahora me topé con un Waddle Dee que tiene yo-yo, que es el que vos podés capturar para vos equiparte como un yo-yo, o si no lo podés asignar... No, perdón, el Waddle Dee no tiene yo-yo. Tiene una lanza que ese solamente lo podés matar y cuando te lo comes lo podés escupir como estrellita. Porque vos podés hacer dos cosas cuando los absorbes. Te lo podés escupir y sale en forma de estrellita, o apretás hacia abajo en el D-pad y es como que lo absorbes y ganás suavidad. Sí. Históricamente siempre fue así. Sí. Y con otro botón puedes dropear la habilidad y volvés a hacer el Kirby simple y clásico. Que tiras la estrellita así para atrás. Claro, tiras la estrellita. Sí. Lo bueno que tiene es que si, por ejemplo, vos lo hiciste por error, aunque está bien hecho porque no es que vos apretás el botón y automáticamente se te desequipa, sino que lo que tenés que mantener y se tiene que llenar un meter de ponerle un segundo y medio, dos, para que efectivamente se te desequipe el poder. Pero ponele que no querías hacer eso, tenés la ventaja de que cuando sale la estrellita volando... tiene el icono del tipo de arma que tenías y va rebotando. Nice. Entonces vos te la podés agarrar de vuelta y apretando para abajo de nuevo te lo podés reequipar. Así que eso está antes ocupado. Era medio permanente. Capaz eso es a propósito para el multiplayer, para que le puedas ceder puede eso ser, a otra para persona. Que puedas ceder el poder entre personas. Puede ser. Imagino. Eso. Porque y normalmente eso no... O sea, vos cuando lo descartabas, lo descartabas. Ah, no, ya sé para qué sirve. Porque vos lo que podés hacer es en determinados puntos de... por ahora, del nivel anterior al... mejor dicho, del sector anterior al jefe del nivel. Me encontré en dos lugares con una especie de estación loca que es como una especie de portal en el piso. Donde vos, si querés, podés ya sea o desequiparte el poder y equiparte a alguno de los otros personajes que tenés. O sea, hacer una especie de enroque entre vos y otro personaje. O bien copiar el poder que tenés vos en otros personajes. Por ejemplo, si vos tenés, no sé, la corona de fuego y vos solamente querés luchar con coronas de fuego, podés clonar esa corona de fuego en los tres chaboncitos que tenés atrás tuyo. Y los que venían por defecto acompañándote, los descartás. Si no, lo que puedo hacer es cambiar, por ejemplo, no sé, al chaboncito de agua por la corona de fuego. Entonces, la corona de fuego se transforma en el personajito de fuego y vos te equipás la corona del dragón de agua. Ok. Es como versátil en ese sentido. Y con respecto a lo que me preguntabas de la variedad, es como que hay un leve identificador, porque todos los enemigos que, digamos, poseen armas son más mecánicos o metálicos en cierta forma. O sea, tienen como una característica particular que se ven como más robóticos en algún sentido. Mientras, como Meta Knight, el malo. Claro, una onda, pero no tan, digamos, no tan basado en el estereotipo de Meta Knight, sino que por ahí son cuadraditos o algo así, pero tienen, digamos, características metálicas en sí. Por ahí es un casco medio metálico o brazos y todas esas cosas. Mientras que los bichos que te dan los poderes, o los bichos elementales, si querés, son más orgánicos, parecen más seres vivos. Entonces es como que tenés dos grandes clases de enemigos que, así con un pantallazo muy rápido de vista, podés identificarlo fácilmente qué tipo son, si son tipo arma o tipo equipable, si querés, o son tipo elemental. Entonces está bueno porque inclusive desde el diseño están bastante plasmados en forma diferente. Porque de nuevo, unos son metálicos, entonces brillan más, como que el brillo de la luz les da diferente, entonces son más brillantes que los otros. Después, además de eso, tenés, como dije, los Waddle Dee clásicos, que algunos son, digamos, cuando te los comes puedes equiparte su poder, que por ejemplo el Waddle Dee que viene con el paraguas. Básicamente, cuando te lo comes, tenés el paraguas, que puedes armarlo como una super sombrilla con un ataque especial, y es una sombrilla que es cuatro veces un Kirby, que es gigante así, y vas corriendo súper lento, pero cualquier cosa que le pegas barres media pantalla con eso y es genial. Inclusive, cuando haces, por ejemplo, ataques combinados, puedes hacer ataques combinados con elementos y el paraguas, y es como quilombo en la pantalla. Hablando de quilombo en la pantalla, me pasó por ahora una sola vez que, peleando contra el clásico enemigo de Kirby, que está creo que en todos los juegos, o en casi todos los juegos, que es el árbol con la cara, no me acuerdo cómo se llama, pero está en casi todos los Kirby del mundo. Había tal nivel de caos y quilombo de fuego, agua, luces, cosas y manzanas que caían del techo que... como que en un momento medio se atoró la Switch. Fue como... y medio como el frame rate se cayó un toque. Y después arrancó de vuelta y estaba todo bien. Pero fue como... ¡Opa! De repente tosió. Me pasó una sola vez. Pero era realmente había mucho quilombo en pantalla. En lo que es la progresión natural del nivel, no suele ocurrir. Está bien. Después por ahí te consulto así personalmente si comprármelo o no, pero parece que está bueno el juego. No sé si... ¿cuántos mundos tenía, sabes? Creo que son 6. La verdad que no te sabría decir, porque recién pasé el primero. Sí es interesante el hecho de que tiene un par de recovecos, digamos, para desbloquear. Básicamente el objetivo en cada uno de los niveles, además de ir de la punta izquierda a la punta derecha del nivel, es encontrar las piezas de un rompecabezas que te van armando como imágenes. Fuera de lo que es el overworld, son como pósters o imágenes de Kirby y sus amigos. Dentro de cada nivel hay ocultas 3 piezas de rompecabezas más una cuarta, que es como la pieza especial, que cuando la obtenés se desarma en 3 piezas más. Entonces es como que en realidad hay 6, pero están en 4 lugares diferentes. Y estas piezas básicamente están ocultas a lo largo del escenario. Pueden estar o bien en una habitación secreta donde tenés que entrar y resolver un mini puzzle, o pueden estar escondidas, no sé, en parte de la escenografía del nivel, abajo del pastito, en un lugar medio fuera del camino natural. Hay en distintas posiciones del mapa. Y algo que me sorprendió, que bueno, al no haber jugado ningún Kirby hecho y derecho, porque los únicos 2 Kirby que jugué fueron... un muy, muy, muy poquito el de golf que estaba en Super Nintendo, ¿era? Sí. Bueno, creo que lo tengo en la SNES Mini, si querés ver un día venir a jugar, pero... Jugué el emulado. Hay una versión de los Game Grumps. ¿Dream Course, no es? Sí, el Dream Course. Eso. ¿Sabías que hay un ROM hack de los Game Grumps? ¿De eso? Sí, vi una vuelta que lo habían mostrado, que eran ellos dos jugando. Es increíble. Esa versión de que le hicieron, tipo, tiene todo soundtrack de NSP y toda la bola. Es buenísimo. Tiene un montón de chistes internos de los gamers. Todo. Bueno, jugué muy poquito ese y jugué el otro que es el de tela. No me sale el nombre, carajo. Thingy. Pero bueno, el de Kirby's, Wii, básicamente. Kirby's Epic Yarn. Epic Yarn, sí. Estaba tomando guapo. Igual el de Yarn creo que era bastante clásico. El de Yarn es como es bastante clásico, pasa que es como muy fácil. Este, si bien se nota que es fácil, tiene un poquitín más de reto a la hora de enfrentarte a los enemigos y de básicamente hacer traversing por el mapa. El otro, el Epic Yarn era muy paseo y look at the pretty colors y mira qué bonito se ve y mira qué bien que nos salió toda la textura de telita y toda la boludez. Claro. Este es como que, si bien cuando lo ves decís, oh my god, quiero un muñequito de Kirby Forever, que yo ya tengo ahí. ¡Ah, eso me olvidé de probar! ¡Qué pelotudo! Me olvidé de probar a ver si tengo el amigo de Kirby, básicamente, el amigo de Kirby del Smash. Me olvidé de probar a ver si tenía funcionalidad dentro del juego y ver qué hacía. Debe tener. Verdad, no me avivé. No sé qué servirá, supongo que debe dar alguna habilidad por default o alguna random capaz. Capaz que sí, capaz eso, capaz que te da un compañerito también random al voleo. Muy interesante también el hecho de que, según tengo entendido, el cooperativo es drop-in, drop-out. O sea, vos podés en cualquier momento darle el Joy-Con a alguien que apriete el botón Start y automáticamente toma control de cualquiera de los cuatro personajes. Es solo no sé local, si es ¿no? La verdad que no sé, me mataste en eso. Me parece que si hay online me interesaría más inclusive comprarlo solo por la idea de poder jugarlo remoto. O sea, además me gustaría jugar si nos juntamos un día. Pero digo, es un juego que amagué a comprarme cuando lo vi en Europa, que lo vi con la cajita y todo. Y no estaba seguro, tipo, ni siquiera mirando la caja así nomás. No sé por qué no miré en detalle, la verdad, pero bueno. quizás no estabas en el mejor momento con familia y demás situaciones, sí, pero... Sí, pero nada, es como que dije, uy, si esto tiene online, lo compraría. La verdad que no te sabría decir. Lo vi en Italia y dije, no, después lo veo en España, donde tipo, si me lo compro, prefiero comprarlo en español, porque si después lo quiero vender, la caja en español es más vendible en Argentina. Y claro, después colgué. Eso fue lo que pasó. Pero nada. Perfecto. Bueno, sí, me voy a fijar, porque la verdad que en el, por lo menos en el juego, a mí, voy a fijarme, voy a agarrar un segundo la caja, me voy a levantar y me voy a agarrar la caja para fijarme a ver si está ahí. Acá dice que tiene número de jugadores de 1 a 4 y muestra la Switch con los controlitos, pero no muestra coso así con... y en la TV también 1 a 4 soporta el modo de sacarle los Joy-Cons y apoyarla en el piso. Up to 4 friends can play with Joy-Con controllers. Additional accessories required. Sí, sanasa, concha tu madre. No estaría diciendo si esto es online o no. Me da la impresión de que no. Okay. Si no, asumo que lo aclararía en alguna parte, pero no estaría diciendo en alguna parte si esto es online. Está bien. Nada, después por ahí lo compro. Pero bien, lo estás pasando bien. Después nos contás cómo sigue. Y... Sí, y me voy a fijar a ver si el amiibo funciona para algo o no funciona para un choto. Después, por otro lado, seguí jugando Suikoden 2 porque, bueno, hay que terminar el Suikoden para poder jugar después de Yakuza y estar feliz y contento. De repente, y porrazo, así como no quiere la cosa, yo venía jugando y pisteando como un campeón y de repente, en la guía, el guacho forro no me aclaró que venía un jefe así como muy hija de puto. Lo que único que me dijo fue como, agárrate todo lo más fuerte que tengas, equipate las mejores runas que puedas y dale para adelante sin miedo, hasta la victoria siempre. Y esas fueron las últimas palabras de la guía. Después, más abajo, dice, bueno, si tenés muchos problemas con este jefe, te paso una serie de tips para que te haga la vida un toque más fácil. Y que por supuesto no las vi hasta después de haber matado el jefe y dándome la cabeza contra la pared 62 veces hasta que lo maté. No me sorprende. Porque así es. That's how I roll, bitch. Entonces, fue lo que hice. Pero la cuestión es que yo pensé en un momento cuando venía jugando la historia, dije, este tipo es muy hijo de puta, este tipo es muy hijo de puta y sorprendentemente me enfrento contra ese tipo hijo de puta. Okay. Y digo, caramba, caramba, quiere decir que ya se termina el juego, porque esto tiene que ser la pelea final. ¿Quién te va a poner la pelea de contra el tipo hijo de puta en la mitad del juego? El Suikoden te pone la mitad del juego, la pelea contra el hijo de puta. Y es era como, obvio. Caramba, caramba, ¿y ahora qué pasa en la segunda mitad del juego? No tengo la más mínima idea. De repente, un nuevo panorama, A Whole New World, se abre ante mis ojos. Sí, correcto. Y es como, bueno, a ver qué es lo que está pasando acá. Y hay como traiciones, mentiras, amigos, casi hermanos que se separaron en determinado momento porque cada uno decidió tomar una decisión y terminar la guerra de formas diferentes. Y ahora medio como que se están volviendo a encontrar y es como que hay una suerte de destino inescapable donde ambos se tienen que cruzar porque uno tiene la runa del escudo brillante y el otro tiene la runa de la espada negra. Claramente ya sabemos quién es el bueno y quién es el malo automáticamente después de haber dicho eso. Pero bueno, la cuestión es que aparentemente me voy a tener que enfrentar contra esta persona en algún momento del futuro, lo cual no te digo que no me lo veía venir, pero era como algo que dije, bueno, capaz que en determinado momento uno se cruza con el otro y dice, fíjate vos, chabón, claro. ¿Qué onda? ¿Está todo bien? Si no, bueno, dale, volvé y vamos todos juntos para allá. Pero no fue así. Va a ser de la otra forma, que no sé cómo es porque todavía no llegué. Pero la sigo pasando súper increíble. Me resulta fantástico la posibilidad de que en el 1 no pasaba, y esto me olvidé de aclararlo, en este sí, la posibilidad de poder intercambiar runas a lo que se te cante, porque básicamente vos podés equipar y desequipar runas tanto de las armas como de las tres posibles posiciones que tiene de runas cada uno de los personajes. Dependiendo del personaje es la cantidad de runas que se le pueden equipar. Por ejemplo, hay personajes que solamente tienen un slot habilitado. Hay personajes que tienen tres. Usualmente son magos o personas con cierta afinidad mágica los que tienen las tres runas habilitadas, que son mano derecha, mano izquierda y frente. Los que son guerreros y todo eso usualmente tienen o una de las dos manos, o las dos manos, o una mano y la frente. O si no, una sola de las tres. Pero la cuestión es que vos podés equiparles diferentes runas en cada una de esas posiciones. Hay runas que son específicas de armas y hay runas que son tanto para armas como para esos slots que te dan distintos tipos de magia. Por ejemplo, la de fuego es obviamente de ataque, la de agua es obviamente de curación, la de viento es una mezcla entre daño y curación porque también hace daño de área en la mayoría de los spells a los enemigos. Y después tenés como runas medio locas que hacen, por ejemplo, tenés una que se llama Double Beat, que básicamente lo que hace es cuando a vos te atacan, vos puedes pegar dos veces, o sea, te duplica el turno si atacan a esa persona, o sea, duplica el turno de ese personaje. Después tenés, por ejemplo, runas que te ponen en un estado tipo Berserk, que lo que hace es multiplicarte por dos el daño, pero cada golpe te hace un porcentaje de daño a vos. Y similares cosas que, dependiendo por supuesto de la clase del chabón, o por ejemplo, hay runas que se complementan bastante bien. Por ejemplo, esta runa de Berserk se la puse a una mina que tiene como guantes, que es medio monje, y tiene otra runa especial propia de ella que no se la puedo desequipar. O sea, es una runa que viene como injertada en su ser, que básicamente le permite hacer como una especie de ataque así medio a la Limit Break de Tifa del Final Fantasy VII, que hace como una especie de golpes así, pa. Y era termina con un Shoryuken, básicamente. Sí, una especie de combo de, pero que es como un especial, claro. Y termina con un Shoryuken. Básicamente la runa de Berserk lo que permite es que se pueda repetir todos los turnos. Lo cual fundamentalmente rompe al personaje ese y puedes hacer lo que se te cante el culo. Bien, hay que hacer esas cosas. Hay varias combinaciones así muy interesantes que rompen personajes y es como, vamos a ir con todos los personajes rotos por la vida y cuando aparecen enemigos explotan en el aire y yo sigo corriendo para adelante porque no me importa nada. Y bueno, eso es esencialmente lo que está sucediendo por ahora. No me topé todavía con ninguna otra batalla así a gran escala desde la última que tuve hace como, no sé, 15 horas o una cosa así. Así que es como que están bastante espaciadas. A diferencia del primer juego. Más que en el anterior. Sí, en el primer juego lo que sucedía... También debe ser un tema de longitud misma del juego, capaz. Pero en el primer juego, al ser más corto, la segunda mitad del juego, o la última, el último cuarto, mejor dicho, eran como, bueno, ahora vas a tener una batalla, ahora vas a tener otra batalla, ahora vas a tener otra batalla, y un dungeon, y otra batalla. Y es como, bueno, baja un toque, un cambio con las batallas, claro, porque bancala un toque. Pero no, en este es como que están bastante más espaciadas, hay como mucho más aire entre cada una de esas batallas, además de que son bastante más intensas. No son, como dije antes, no son el típico piedra, papel o tijera. Tenés una cierta estrategia envuelta donde tenés que manejar un toque posicionamiento de enemigos y todo eso. Y me fijé lo que no sabía, lo que no me acordaba la semana pasada. Eran dos stats nada más, ataque y defensa. Cada una de las unidades dentro del mapa tiene esas dos. Asumo que hará una especie de piedra, papel o tijera interno que no te muestra de esas stats y definirá quién ganó y quién perdió en base a cuánto daño le hace de cada uno de los lados. Pero bueno, en fin. Por ahí tiene elementos o tipos de daño también como variables. Ah, puede ser. Pero si están, tipo, son invisibles. No sé. ¿Qué te iba a decir? Algo que no recuerdo si hablamos. ¿El soundtrack está bueno o qué anda? El soundtrack está muy bueno, sobre todo lo que son los temas de las ciudades. Los temas de las ciudades están muy bien diferenciados e identificados dentro de cada una de las áreas del juego. Vos tenés, a ver, son 3-4 áreas, por lo menos hasta ahora, grandes, donde están, que están compuestas por ya sean 2 o 3 aldeas y una ciudad grande que es como la capital de esa área. Ok. La capital, puntualmente, tiene como una música bien clara y bien identificada. Y las aldeas tienen como, no versiones simplificadas, pero como versiones alternativas y más reducidas instrumentalmente de esa versión de la música de la capital. Fue algo que me pareció interesante que hayan hecho. Si bien por ahí lo que es la música del world map es igual en todos lados, esa no cambia. Mientras vos estás caminando por el mapa, lo mismo sucede con la canción de batalla. La canción de batalla es el 90% de la canción de batalla, es en todos lados igual, excepto cuando te enfrentas a jefes, ya sea dentro de un dungeon o te encontrás con un jefe en la historia. Y volviendo a lo de las ciudades, tienen como cosas entre comillas regionales, tipo si hubiera una ciudad en el desierto suena marcadamente distinto que si fuera de hecho otro justamente lado, o solo ahora sí, ahora que estoy en la parte digamos del desierto entre comillas, no suena a desierto puntualmente pero suena notablemente diferente al resto de las ciudades. Digo que no suena a desierto porque uno esperaría que suene tipo medio arabesco o algo así, es como el estereotipo clásico. No es tan así. Esto suena más tirando a oriental, más tirando a hindú, una onda así. Lo cual, bueno, es relativamente, está más o menos por ahí. Pero no es algo que me hubiera esperado de movida. Es como, bueno, ok, ahora entramos a la parte de Alibaba y los 40 ladrones. Y fue como, no, bienvenidos a India, acá está Vishnu y etc. Pero sí, hay como una diferencia bastante marcada entre varios de los lugares. Inclusive, por ejemplo, tenés un lugar que es medio como la ciudad de los estudios. Hay como una universidad. Es el único lugar del mundo este donde hay una universidad para ir a estudiar. Y cuando entras suena medio todo como inglés victoriano, así súper universitario, etc. Entonces es como si, bueno, claramente este va a ser el tema de esta ciudad, va a ser este, porque no puede ser otro. Entonces como que están, digamos, tiene coherencia con lo que te muestra en pantalla auditivamente, con lo que pasa en el juego, por lo menos en lo que son las grandes ciudades. A ver, ¿qué otra cosa más había? Quería decir algo la semana pasada y me olvidé. Lo tenía presente hasta hace 5 minutos y me lo volví a olvidar, así que ya fue. Si me acuerdo en algún momento, lo anoto, así no me lo olvido para la próxima. Pero ya está, no sé. Si querés saber algo más o lo que sea. No se me ocurre en este momento. Pero recordar a la gente, ¿estos los compraste en PlayStation o en físico? ¿Cómo es? Sí, el Suikoden, tanto el 1 y el 2, los tengo digitales en Play 3. Porque me los compré en la Classic Collection Sarlanga, esa que está en Play 3. Sí, PlayStation disponible. Classic. Exacto, eso es los PlayStation Classics. Sí, los tengo digitales a ambos. Me los hubiera querido comprar en su momento físicos, pero estaban muy caros y no se conseguían tanto, tanto fácil por lo menos. Entonces opté directamente por comprarme los digital. Sí, los estoy jugando en Play 3. No, pensaba jugarlos en su momento en emulador, pero después cuando los conseguí tipo a $2, una cosa así, en Play 3 fue como ya fue. No me acuerdo quién comentó que si podías compartir las guías, no me acuerdo si fue Maxi también, para que lo pueda, porque alguien lo quería jugar en la Vita, en su laburo. Ah, bien, ok. O bueno, yendo a su laburo en el bondi, lo que sea. Pero si podés, en el post incluyamos las guías que estás usando. Dale. Sí, pongo la, del, la guía del 1 y del 2. Sí. Porque nada, me acordé de pedo ahora y no me acuerdo quién fue que lo pidió, pero que sepa que es la idea. Sí. Bueno, entonces van a estar linkeadas en el post del, del capítulo, así que para el que las necesite, spreadshotnews.com, ahí se fijan dónde está el último capítulo disponible y vamos a poner ahí la guía tanto del 1 como del 2, por si quiere arrancar desde el principio, ya sabe cómo hacerlo, pero bueno. Los juegos que jugamos esta semana, o que jugué esta semana, fueron el Kirby Star Allies para Nintendo Switch y el Suikoden 2, que está disponible, como dijimos, en Play 1, o si no, digitalmente a través de Play 3, que, como bien dice Nico, también se pueden jugar en PlayStation Vita. Caso, si no tiene la Vita y tiene una PSP, también lo pueden jugar en la PSP. Sí, PSP es un poco más complicado hoy, pero se puede. Sí, pero se puede también. Bien. Ahora sí, vamos a dar paso a la siguiente sección, que es el Rapid Fire. Aquí estamos en el Rapid Fire, donde tenemos algunas noticias destacadas de lo sucedido en la última semana del Video Game World. Arrancando por la primera, que es que vimos una mentira, Nico. Estos últimos 30 años estuvimos viviendo una mentira porque la Federal Trade Commission publicó un documento instando a 6 empresas, entre las cuales se destacan Sony y Nintendo, por lo menos dentro de lo que es los videojuegos, a remover el famoso sticker Warranty Voided If Broken, o se cancela la garantía si remueve esta etiqueta, dado que es considerado ilegal y es una especie de vestigio que quedó de una ley que fue derogada en 1975. Así que desde casi la existencia misma de la industria de los videojuegos a nivel comercial y a nivel grandes consumo negocios público, consumo masivo final, es como que nunca debió existir y recién ahora se acuerdan de eso, así que y me imagino que esa ley se castigaba con catapulta como en los Simpsons de la prohibición. Pero bueno, nada, lo interesante del artículo también es que además de la del remover o joder con la etiqueta de la garantía, parece que también es ilegal prohibir el uso de repuestos de third parties. Exacto. O sea, exactamente. Dice que por mantener, digamos, o sea, el prohibir el uso de partes de terceros en tu consola para mantener la garantía jode los laburos de pequeños y medianas empresas que se encargan de mantenimiento y reparación de consolas y de hardware en general, ¿no? Esto no habla solo de videojuegos. Entonces dice que debería permitirse que esto suceda. También dice que esto es ilegal solo si el productor no provee los medios para repararlo de forma gratuita. O sea, si Sony quiere que cagarle el negocio a esa gente, puede decir, bueno, yo te lo reparo gratuitamente siempre, o algo así. Claro, o darte las partes, o venderte, no sé si venderte porque decía gratis, pero digo, de alguna forma darte acceso a vos a que lo repares vos. Exacto. No sé cómo va a ser cómo van a ser las empresas para englobar estas nuevas normas modificadas que hay ahora o que se están tratando de establecer. Básicamente lo que le dijeron es, tienen que cambiar sus policies en los siguientes 30 días y si no, pueden ser... sí, si no va a haber intervención legal, así que... o pueden ser sometidos a intervención legal. Así que nada, es como que en realidad están en una especie de agujero cósmico en el cual tienen que decidir cuál es el camino que van a tomar, porque en realidad sí, lo que tienen que hacer es cubrir eso, pero tienen muchas formas de hacerlo, ¿no? Entonces, veremos qué sucede. Interesante. Sí, sin duda. Sobre todo de para nuevo, lo eso que creo es... que solo aplica a Estados Unidos oficialmente, así que nada, pero es un precedente sí, que puede repercutir en otros lados. Sí, se me ocurre que dado que ellos lo están considerando como ilegal o por lo menos deprecado en cierta forma, sí, este tipo de operativa, yo quiero creer que esto, más allá de que quizás esta específicos, digamos, las repercusiones o toda la parte de proveer los materiales para poder repararlo y qué sé yo, quizás eso sí aplica directamente sobre Estados Unidos. Pero a mí se me ocurre que, por ejemplo, Sony, que está oficialmente vendiendo acá las Play 4 oficiales, yo quiero creer que no van a poder ejercer quizá la misma presión que antes si vos, por ejemplo, llevabas tu Play 4 a un lugar X a repararla y tenían que romper esa famosa tirita para poder arreglártela o lo que sea. No sé, habrá que ver cómo afecta en cada uno de los territorios, porque supongo que si bien por ahí esto tiene prioridad en cierta forma en algunos lugares, quizá no aplica, como decías vos bien, exactamente así como está acá en todos. O sea, si ellos hacen un nuevo servicio técnico o algo, probablemente lo hagan un servicio global, pero la ley solo aplica sobre Estados Unidos en este caso. Sí, sí, sí, sí, la FTC es de Estados Unidos, así que nada, hay que ver qué onda. Bien, continuemos. La siguiente noticia que tenemos es que Capcom estuvo registrando en varios países la marca de Onimusha nuevamente. Entonces se están disparando las conversaciones de si va a haber un reboot, un Onimusha 5, si va a salir en varios lados, en qué consolas va a salir, si va a haber un remaster o qué carajo. No hay mucho más que decir más que eso. Se estuvo anotando en México, Canadá, las Filipinas, Australia y Europa, entre otros sí, lados. Sí, todos los países de Europa a través de la Unión Europea. Uh-huh. Y nada, en general el siguiente paso para ver qué onda es esperar a que el ESRB diga algo. Sí, o que se filtre a través de alguno de los entes de todo el mundo, por ejemplo, o el de Corea, o el de Australia, o el de Brasil. Sí, suele pasar antes del momento en el que lo presentan. Entonces, si estamos asumiendo nosotros, que sería bastante lógico, que esto es parte de Building the List o algo así de PlayStation, ¿no? Y que se viene en la E3, probablemente la semana anterior a la E3 o algo así se empiece a ir saliendo el rating. Sí. Última semana de junio. Perdón, última semana de mayo, principio de junio. Sería lo lógico que empiecen las filtraciones pre-E3. No sería raro que en alguna de esas aparezca lo que sea que tenga que ver con el Onimusha. Yo personalmente me tiro más por el HD Remaster de los primeros 4, serían, sí. Dado que es una franquicia que lo último que salió fue en Play 2, a fin de Play 2, tipo 2006, una cosa así, o sea, justo el año de lanzamiento de la Play 3, el Onimusha Dawn of Dreams, que sería técnicamente el Onimusha 4, no recuerdo que haya salido nada en Play 3, mucho menos en Play 4. Entonces es como que hubo mucho tiempo que la franquicia ni siquiera aparece. Entonces me da la impresión de que quizás haría un HD remaster para decir, bueno, a ver, ¿qué tanto interés hay hoy en día en la franquicia de Onimusha? Con eso definen si efectivamente vale la pena hacer la inversión para un nuevo Onimusha o para quizás un reboot y hacer de vuelta toda la franquicia. No lo sé. Pero... para mí lo más lógico sería hacer un HD remaster, sacarlo y decir, bueno, a ver, fíjense a ver cómo le va y después de ahí definimos a ver para dónde vamos. Pero Yo creo que es más lógico hoy hacer un reboot más que un remaster. Porque aunque sea un juego de culto, que por ahí la gente va a sentir que le metes el dedo en el culo si haces un remaster, también es un juego que probablemente necesite una pasada de controles nueva y como una modernización extra, si querés volverlo relevante para volverlo a hacer, digamos. O sea, quizás es más un caso estilo lo que está haciendo Yakuza que otra cosa. El Yakuza no es un reboot realmente, pero digo, es un remake de cero, no es un remaster y es como... Le toquetean un par de cosas y como sí, tenés que hacer eso, tenés que hacer una versión moderna del juego, no tenés que agarrar el juego y modernizarlo, porque me parece que si querés revivir el brand y seguirlo, tenés que hacerlo contemporáneo otra vez. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que este juego es uno de los que salió de la divergente de Resident Evil. Es como mantuvo muchas cosas de los Resident Evil viejos. Este y Devil May Cry 1 fueron, las dos aristas que salieron. Los Resident Evil 4. Sí, o sea, cuando Resident Evil 4 cambió, digamos, el paradigma, tuvimos también Devil May Cry y Onimusha, que fue los que mantuvieron, entre comillas, un poco el legado de la cámara fija, los tank controls y demás, hasta cierto punto. Mientras que, digamos, el Devil May Cry se fue más para el lado de la acción, el Onimusha se fue más para el lado de la exploración barra el combate más metódico y medido. Por otro lado, hoy, 2018, tenemos el antecedente de que, si bien no es Onimusha directo, pero hay como un cierto aire de comparación en las comunidades de que el Nioh fue algo muy casi Onimusha que hubieran querido muchos. Entonces es como, bueno, ok, quizás podemos intentar ir más por ese camino, o sea, el caminar más cerca de Dark Souls que caminar más cerca de, ponerle, Devil May Cry o Bayonetta o lo que sea. Entonces es como, hay que ver. Quizás es lo que decís vos, quizás un remaster no es lo suficiente, sino que por ahí lo que conviene hacer es una remake 100% de cero del 1, por ejemplo, con un montón de cosas ayornadas, mejoradas y demás. Pero eso involucra otra plata, que no sé si Capcom está dispuesta a involucrar esa cantidad de plata para esto, que no sabe cuál es el riesgo que puede correr. No sé, la verdad. De cualquier forma, siendo un juego de culto, seguramente tenga su impacto, y por eso también estaba medio asumiendo que iba a tratar de brandearlo Sony con eso, ¿no? Sí, pero también. Qué sé yo, capaz que Microsoft puso la teca, yo qué sé. De cualquier forma, hay que ver qué pasa. Es interesante cuando Capcom decide sacar cosas del baúl. Del baúl, sí, del baúl. Y dejarse de joder con... mirá, nuevo trajecito de Street Fighter y boludeces. Y veremos para dónde vamos. Seguro. Bien, próxima noticia. Según un reporte de Kotaku, citando, entre comillas, docenas de fuentes de varios sectores de la industria, Sony ya está trabajando en una PlayStation 5, o como mongo sea que decida llamarla en su momento, pero que aparentemente no vería la luz antes de 2020, o incluso algunos discuten que por ahí sería incluso después de 2020. Pero vamos a arrancar por lo obvio, no es novedad que cuando se lanza una consola de parte de cualquiera de los tres, ya sea Microsoft, Sony o Nintendo, inmediatamente el día después están iniciando las tareas de Research and Development para la próxima iteración. Quizás en esta generación no haya sido tan automático, quizás esta respuesta habrá venido por ahí después de los primeros 3-4 meses, ponele. De ventas, cuando vieron que realmente el despegue inicial de las ventas de la consola fue como, bueno, no están muertas las consolas, todavía hay gente que las quiere comprar. Iniciemos el ciclo de Research and Development de la próxima generación o de la próxima consola. Hay que ver, no sé. Capaz que antes estaban laburando en la Pro también, no sé cómo habrá sido. Sí. Sin embargo, debo decir que creo que la duda más grande que tengo es si la PlayStation siguiente sería una PlayStation 5 o sería, onda, The New PlayStation, como hace Nintendo. Mac con, Apple con los iPads, que después Nintendo hizo eso con la 3DS, pero... Claro, sí. Apple lo volvió a hacer, no sé si sabías, pero anunció un new iPad hace poco, que es que tiene el tamaño de los iPads normales y soporta el lápiz del Pro, pero no es un iPad Pro. Y yo tengo un iPad Pro de ese tamaño y hoy se vende un iPad Pro de otros tamaños y no el que yo compré. O sea, ya no entiendo una mierda. Tal cual, pero no importa. El branding es cualquiera. Sí, cuestión que digo, capaz que llegamos al punto de... Funcionó este... No sé, estoy diciendo, ¿no? Pero funcionó este pasaje al tipo de mercado de mobile, digamos, de iterar sobre algo. Entonces capaz que conviene brandearlo como... PlayStation, ¿me entendés? Y es como, sí. Acá está la siguiente PlayStation, ponele que le pones PlayStation Next o lo que quieras, y el día que sale le pones PS o PSX o lo que quieras. Uh-huh. Y de ahí en adelante, pumba, son todas iteraciones de eso. Tal vez sea sí. Así. Tal vez sea una PlayStation 5. Me parece raro, o sea, más allá de que está muy incorporado el hecho de que la PlayStation 4 Pro es una PlayStation 4, me parece que ya rompieron la numeración. Entonces, no sé. Eso es lo que más me da curiosidad. Habrá que ver cuál es la estrategia a seguir a partir de ahora, porque como habíamos visto el tema de hacer esa escala intermedia, o mejor dicho, salto intermedio de generación con la Play 4 Pro y la Xbox One X, hay que ver eso, cómo deja plantada una posible eventual futura generación, si es que la hay realmente, como decías vos, o que directamente se tan grande es el salto. También. Y qué tan grande es el salto y tiene que ser retrocompatible. Si quieren mantenerse. Yo creo que arquitecturalmente ya no nos vamos a mover más de lo que es símil PC. Entonces yo creo que debería haber bastante menos problemas a la hora de hacer retrocompatible. Las cosas o sea, hacer feature proof ciertas cosas también, ¿no? La carrera de gráficos, ayer hablaba con un amigo, la carrera de los gráficos está medio estancada. Todo el mundo tiene 1080 en PC y está por ahí. Ahora lo que surgió fue esto nuevo del rendering híbrido loco. A eso iba. Y es la única cosa nueva que hay. O sea, antes de eso, por años no pasó nada nuevo. El tema es que eso es lo suficiente para hacerte cambiar el paradigma, porque obvio. Hay que repensar la arquitectura del GPU, básicamente. Eso fue lo que dijo obvio, Nvidia, obvio. Por lo menos. Pero digo, no me sorprendería que Sony se esté aliando con ATI o con Nvidia, como hacen todas las consolas hoy en día. Sí, obvio. Para decir, bueno, el siguiente set de chipsets va a ser el que le dé poder a la PlayStation, ¿no? Nueva esta, whatever. Y que venga con eso incorporado y ese sea el salto principal. Y el resto probablemente sea similar, o sea, capaz más velocidad de proceso o algo así, pero va a ser una PC también. Sí, obvio. Y a lo sumo más de RAM, porque 4K y todo eso por ahí necesitas. Sí, pero bueno, eso. Nada. Lo interesante de la misma nota acá es que en la segunda parte más abajo habla sobre que en algunos sitios se está reportando, o mejor dicho, en algunos foros se está reportando que hay varios dev kits o cantidades de dev kits que se están entregando a desarrolladores de esta supuesta Play 5. A no confundir que el término dev kit no solamente quiere decir la consola modo de desarrollador, sino que también quiere decir, como bien dice acá, los primeros dev kits suelen ser PCs armadas con las specs similares o lo más cerca posible de lo que ellos apuntan a que va a ser la consola final. Entonces, no sería raro que Sony esté entregando por ahí specs de lo que ellos pretenden que sea su próxima consola y esas specs después se armen en PCs y eso sea lo que se entregue para que empiecen los primeros desarrollos en, digamos, de los por lo menos los grandes estudios. Para que empiecen a ver cuál es el límite que tienen, hasta dónde pueden estirar ciertas y determinadas cosas y qué sé yo. No sé, está todo súper verde, no hay nada para nada concreto. Yo personalmente, según dice ahí en la nota, algunos dicen que un lanzamiento en 2018 no está fuera de las cosas contempladas. Para mí es una locura sacar una nueva iteración de la consola en 2018. Por el simple hecho de que hace 2 años nomás salió la Play 4 Pro. Y le estarías básicamente metiendo el dedo en el culo a todo el mundo que se compró una Play 4 Pro, si haces eso. Pero no sé, habrá que ver. O sea, si lo anunciás en 2018, tendrías que anunciarlo, como decía, como la siguiente PlayStation y que falte. No, no. Quizás sí te creo que en 2018 empiecen a hablar con los developers high profile para que empiecen a hacer los juegos. Eso sí. Eso es totalmente posible. Pero bueno. Nada. Pasando a la siguiente noticia. En la Sega Fest 2018, que aparentemente es algo que Sega hace al año, nunca lo había escuchado en mi vida, hubo 4 anuncios de parte de Sega, entre los cuales tenemos, por ejemplo, que va a haber una Sega Mega Drive Mini, que eso lo vi justo ayer en la cuenta de Sega de Facebook japonesa, o sea, lo vi un poco antes que esta noticia, y... nada, es básicamente el tamaño de una NES Mini y va a tener juegos, no sé si está el detalle de cuánto. No, no dieron todavía el detalle de cuál va a ser el catálogo completo de la Mega Drive Mini. Dijeron que más detalles sobre los juegos, la capacidad de la consola y demás van a venir más adelante en el futuro. El diseño es el de la consola japonesa, claramente. Exacto. Y de hecho, el único logo que se conoce hasta ahora es el logo japonés, que dice Mini en kanji. Así que básicamente significa 32 también, hasta cierto punto. Ponele, en realidad 3-2. Claro, sí, 3-2, sí. Sí. Nada, pero digo, quizás en Estados Unidos, no sé si cambie eso al otro diseño que tenía la Mega Drive, o que lo hacen a Genesis, digamos. Claro, capaz que la venden como Genesis Mini. Puede ser. Y no sé. Pero creo que también había otro form factor. No me acuerdo si en Europa o en Estados Unidos, pero como. Era más cuadradita, sí. Pero bueno, nada. Y no sé si habrá diferencia de los juegos. No se sabe nada más que va a haber una y va a salir este año. Más de eso se va a anunciar más adelante. El segundo anuncio fue que el Shenmue 1 y 2 van a salir en PlayStation 4 en 2018 en Japón, mientras que el oeste lo va a recibir en Xbox One, PlayStation 4 y PC. Y a través de la... este año. Sí. A través de la página de Steam de la versión de PC nos enteramos que va a traer soporte para Dual Audio. Asumo yo que eso también lo va a traer en la versión de Play 4 y Xbox One, porque... Ah, sí, Dual Audio siendo el lenguaje, sí. Perdón, sí. No entendía. Sí, había leído en algún lado que podías elegir el idioma. Bien. No sé si está anunciado bien, pero es lo que escuché en un reporte de esta noticia ayer. Originalmente, el Shenmue 1 y el 2, ambos vinieron únicamente con doblaje, así que va a ser como una experiencia loca poder escuchar el voice acting original y no escuchar... Cabe destacar que esto es más un port que una remaster, porque el juego está en 4:3, lo ves y... no sé si retocarán las texturas o no, pero por lo que se ve en el tráiler es el juego original corriendo una resolución más alta. Entonces las expectativas tienen que estar bien seteadas, gente. No es algo así del super moderno, que digamos. Hay que ver qué pasa con las cinemáticas pre-render que haya. No sé si hay muchas o si era medio in-engine. No lo jugué el tema. Pero la intro habría. Al menos era CGI. Sí, había intro. Hay que ver cinemáticas hace, pre-render. Pero bueno. Nada. Y dice, bueno, sí, va a tener tanto inglés como japonés. En PC va a tener opciones visuales. Que anda a saber qué quiere decir eso. Supongo que resoluciones y V-Sync, más que nada. Y cambiar entre un control clásico y moderno. O sea, que se gastaron en remapear los controles. Y sí, dice Full Scalable Resolution. Y va a venir en físico y en digital. Después de eso, se anunció también que va a salir Sega Ages en Nintendo Switch, que incluye títulos clásicos de Sega, Sonic the Hedgehog, Thunder Fire 4, que no tengo idea qué es, Phantasy Star y más. Son 15 títulos, acá no están listados todos en la noticia que estamos usando. No, solamente dieron una lista de 4 o 5, dijeron que la lista completa la van a dar más cerca de la E3. Perfecto. Y por último tenemos el anuncio de un nuevo juego de Sakura Taisen, que acá se llamaba Sakura Wars, dijiste. Así es. Sí. Y nada, aparentemente el proyecto va a ser bastante en línea con otras entregas de la serie que yo no conozco, así que quien lo conozca tal vez le diga algo eso. Pero es un RPG táctico que tiene cosas de Visual Novel y Dating Simulator, aparentemente. Así que parece ser un Fire Emblem, digamos. Es un Fire Emblem, básicamente. No sé. Es medio como una especie de, sí. Bien. ¿Tiene minijuego de manosear al personaje que lo censuran en Occidente o no? No que yo sepa. Quizá este sí lo trae y no lo censuran en Occidente. Porque Sega does what Nintendo don't y todas esas boludeces. Que claro, quizás ahora de repente como vinieron los 90, quizás vuelven los 90 con eso también. Pero claro, no lo sabemos. La cuestión es que dijeron para el Sakura Taisen, dijeron 2019 o más. Así que okay, es onward. Simplemente un anuncio de alguien se le ocurrió la idea de, como decíamos antes, sacar del baúl una cantidad de X de franquicias. En este caso, Sakura Taisen, y dijeron, uy, ya hace como un montón de tiempo que no hacemos un juego de esto. ¿La hacemos? Dale, anuncialo mañana. Y así fue como sucedió. Bien. Bueno, esa es la noticia de Sega. No sé si querías agregar algo aparte. No, ojalá que para la gente que está así como súper enlechado por jugar el Shenmue 3, esto sea como una especie de placebo para ellos y puedan disfrutar del Shenmue 1 y 2. Siempre con las expectativas, como bien decías vos, medidas al respecto de qué esperar de estas dos de estos dos juegos. Particularmente en esta versión. Lo de la Mega Drive Mini, la verdad que no me va ni me viene. Si bien tengo nostalgia por la Sega Genesis, fue como, sí, bueno, ponele, qué sé yo. Si quiero jugar esos juegos, los juego en emulador. O si no, los tengo en Play 3, porque tengo una colección que se llama Mega Drive Collection, que está en Play 3, que también sale en PC. Me interesa ver la emulación, cómo funciona a nivel del sonido, que había muchos chips distintos de sonido de Mega Drive. Sí. Y ver qué tan fiel es y qué opciones tiene el video. Pero sí, no seguro. Después, bueno, el Sakura Taisen nunca jugué ninguno. Siempre estuve enterado de la existencia de la franquicia. Uh-huh. Porque de hecho originalmente salió en Saturn el primero. Y después se terminó porteando a PlayStation y terminó apareciendo en otras consolas. Pero bueno, eso es todo lo que hay. Sin embargo, si la cámara me acompaña y nosotros achinamos la vista y miramos hacia el horizonte, podremos observar la figura del héroe de los niños, de los grandes y los adultos, y por qué no de los enfermos también, porque ellos también se merecen su cuota de alegría y felicidad, y por qué no. Gracias, Max. Exactamente. Y por qué no un poco de contención espiritual y emocional también, porque como están enfermos les duele todo. Pero cuando él decide acercarse y finalmente corporizarse en su forma etérea, efímera y aún así completa e impertérrita, podemos decir que estamos hablando de otra cosa, ni más ni menos que de especulando. No le importa chequear el ejercicio porque tal vez se lo haga un morbo. En esta oportunidad estamos hablando de que 2K Games, compañía subsidiaria de Take-Two, estaría trabajando en un nuevo Bioshock con un estudio súper secreto, entre comillas, dado que aparentemente está formado por... es una suerte de Frankenstein de varios estudios internos de Take-Two y 2K, que tiene parte de gente que estuvo laburando en Mafia, tiene aparentemente parte de gente que habría estado laburando en Bioshocks anteriores. De Ken Levine no se sabe nada, así que no podemos decir nada al respecto. Pero aparentemente este proyecto tiene el código nombre, estaba por acá, el nombre de código Parkside, y se está desarrollando en algún estudio loco de 2K Games, donde aparentemente le han preguntado a desarrolladores que quizás estarían metidos en el tema, que no pueden hablar de nada. O sea, básicamente le preguntaron, ¿hay un nuevo Bioshock en proceso? No podemos decir nada al respecto, claramente quiere decir que hay un nuevo Bioshock en proceso. Habrá que ver qué tan temprano es para poder presentarlo. Quizás no aparezca en esta E3. Quizás aparezca en algún momento de este año. Quizás no. Quizás sí. No lo sabemos. Pero lo que, digamos, asienta aún más este rumor como algo que puede llegar a ser cierto es que en el último briefing del año fiscal, Take-Two dijo que 2K Games estaba trabajando en una highly anticipated franchise. Franchise, sí. Sí, juego de una franquicia muy importante y muy anticipada. Entonces habrá que ver. No sé quién lo anticipa si no anuncias que es. Claro. Así que bueno. Sí, no sé. Habrá que ver cuál es el destino de todo esto. También cabe aclarar que si bien bueno, 2K Games es medio como un super estudio donde hay varios estudios adentro, también está la posibilidad de que se estén con esa cita, quizás estaba la posibilidad de que se estuvieran refiriendo a Gearbox con Borderlands 3, que también pertenece a Take-Two. Uh-huh. Entonces, no sé, habrá que ver cuál es el resultado de todo esto. Seguramente debe haber gente contenta de que quizás haya un nuevo Bioshock. Y por lo menos Fede Gartenbank debe estar un toque. Sí, de hecho dejó comentario ahí que fue como caramba, caramba, ¿qué está sucediendo acá? Sí. Seba Saga también fue otro que dijo así como mira qué loco, mira qué bien. Uy, a caramba. Exacto, claro. Sí. Pero bueno, potencialmente más Bioshock para todo el mundo. Calendario de esta semana, que arranca el martes 17 de abril. Sí. Con el Wild Guns Reloaded para Nintendo Switch, juego que ya está disponible en otras consolas y en PC. Y el Yakuza 6 The Song of Life para PlayStation 4, con el cual me voy a internar. Así que no me busquen, no me llamen, etc. Muy bien. El día viernes 20 de abril tenemos el God of War para Nintendo PlayStation 4, exacto, así claro, se dice la plataforma y el nombre de la consola. Y porque, ¿sabes qué pasa? Estaba leyendo más abajo, me estaba adelantando a lo que venía después, que es el Nintendo Labo Variety Kit para Nintendo Switch y el Nintendo Labo Robot Kit para Nintendo Switch. Entonces eso me confundió, sí, y traspapelé los nombres de ambas cosas. Pero ya saben, El God of War está recibiendo críticas zarpadas y la verdad que no lo esperaba. No sé. Yo no te digo que no lo esperaba en absoluto. Sí esperaba que fuera algo como rompió el molde de los juegos anteriores, pero... Sí, eso sí. No me esperaba igual que fuera así a tan zarpado. O sea, refraseo. Está siendo halagado por gente que respeto y no lo esperaba. Porque sí esperaba que tuviera alto score, pero también era, más allá de que está claramente cambiado el tono del juego y todo, es como que God of War en esta época de gente que se sensibiliza mucho con un montón de cosas de no herir sentimientos de otros, ¿no? Es como que God of War suena como un juego demasiado retrógrado para esta época. Entonces claramente deben haber cambiado mucho las sensibilidades que maneja el juego, porque si no, no estaría recibiendo las críticas que está recibiendo. Se me ocurre, pero, que sí. Pero bueno, nada, me da intriga ver o quizás si se siente como God of War o no, pero sí te creo que es un buen juego y es tipo, estaría bueno jugarlo, tal vez. Sí, o quizás la gente simplemente tiene memoria selectiva y se acuerda solamente de ciertas cosas y otras no. Pero no sé, solo lo sabremos en el momento en que alguien lo juegue de alguno de nosotros y pueda hacer algún tipo de apreciación al respecto. Uh-huh. Bien, ahora sí, cerramos entonces el Rapid Fire y nos vamos a ir un ratito al Hot Coffee a charlar sobre una noticia en particular que hemos decidido destacar. Coffee, donde decidimos agarrar una noticia al voleo y por absoluta arbitrariedad decidimos que esa es la noticia más importante de la semana y la ponemos acá y la charlamos un rato. En este caso creo que es bastante importante, sobre todo para lo que representa más que nada para cierto sector de la industria, porque uh-huh, debido a los recientes cambios de... Sí, de análisis más que nada. Debido a los recientes cambios de privacidad realizados por Valve en los perfiles de usuario de cada uno de los usuarios de Steam, Steam Spy se ve forzado a cesar operaciones por ahora, según el mismo creador de Steam Spy, se va a mantener como una especie de sitio de archivo donde, si bien no va a ingresar a data nueva, toda la data acumulada hasta el día de la fecha o hasta el día que se decidió cortar, digamos, el flujo de la información, va a quedar almacenado ahí y va a servir como una suerte de base de datos de consulta que, por supuesto, cuanto más se vaya alejando del corte, va a ser cada día más inexacta y más imprecisa. Pero bueno, puntualmente hablando sobre cuál fue el motivo por el cual Steam Spy tuvo que cesar su operación, fue porque Valve, como dijimos, actualizó los settings de privacidad, haciendo que automáticamente todos los perfiles de usuarios se volvieran por defecto privados, lo cual hace que toda la información que estaba digamos, disponible públicamente, que eran puntualmente la cantidad de juegos, las horas que cada uno de esos juegos tenían dentro de, o sea, jugadas dentro de sí mismos, y todo ese tipo de información en cuanto a ownership de juegos y demás, pasó a ser automáticamente privada. Y vos, como usuario de Steam, tenés que dar el visto bueno si querés hacer que esa información sea pública para el resto de la comunidad de Steam. Entonces, sí, dado que él no puede asumir que todo el mundo ponga sus perfiles públicos, tiene que básicamente, o sea, porque la información no se volvió confiable, tuvo que básicamente tomar la decisión de decir, bueno, ok, no puedo confiar más en este sistema de información, claro, tengo que darlo de baja. También como que dijo que no tendría gracia depender de la gente que hace opt-in porque estás agarrando un set de datos que representa una cantidad arbitraria. Claro, claro, no es representativo de todo el mercado de Steam, sino de la gente que es voluntaria, y podría haber gente que se voluntarie para mover los números también. También. Sería medio turbio. Entonces como que no le sirve. También dice que sería posible extrapolar bastante de los datos que vienen haciendo siempre con la parte de concurrent users, que sí es visible porque vas al juego y ves cuántos usuarios hay en general y en promedio y todo eso. Pero dice que no hay APIs que permitan hacer eso, Application Programming Interfaces, métodos, digamos, que herramientas que Valve no estaría dejando visibles a la gente. Entonces tendría que hacerse a mano y es inabordable. Nada, una pena. El servicio de Steam Spy nos ha traído grandes artículos de análisis de la industria, la verdad. Me pregunto si Valve tiene algún interés en de alguna forma facilitar que esto, que el sitio o alguna otra herramienta similar pueda funcionar usando los datos de los juegos y no de las personas. Porque nada, todo esto probablemente, hablábamos con Maxi hoy, venga de que en Europa hubo un ruling medio heavy de las cortes europeas que dijo la data del usuario es de lo más valioso que hay que cuidarlo y media pila, y de golpe todas las aplicaciones del planeta están teniendo que revisar sus condiciones de uso y todo eso. Exacto. Y estaba complicada la cosa. Vamos a investigar más eso, a ver si hablamos sobre eso en otro capítulo, pero viene de ahí, o sea, la data del usuario ya no es usable, entonces hay que usar la de los juegos, quizás. Sí, bueno. Y aparentemente quizás los juegos también caigan dentro de eso, porque tendríamos que investigar más al respecto, pero me parece que en el dictamen de las Cortes Europeas hablaban de software en general, y el software está metido en los juegos también, entonces es como... Sí, igual hay muchos juegos que ya se escudaba mucho en esto. De nuevo, esto lo tenemos que investigar más y hablarlo aparte, pero básicamente todas las apps que ya se escudaban bien en decirte por qué necesitaban qué datos tuyos y qué iban a ser públicos y qué no, ya están bastante en regla. Hay aplicaciones que no hacían eso porque no era obligatorio, y esas tienen que cambiar. Seguro. Los juegos ya lo hacían bastante porque los juegos traían muchas amenazas de muerte y cosas no muy felices. Entonces el anonimato en los juegos está bastante más preservado que quizás en algunas aplicaciones de redes sociales y eso, donde constantemente la gente, sin pensarlo, está dando su locación y su situación socioeconómica y sus gustos y sus preferencias políticas, etcétera. Un saludo a Mark Zuckerberg. Y nada, eso estaría siendo complicado. Sí. Pero bueno, para volver de nuevo sobre Steam Spy, por ejemplo, una de las últimas cosas, grandes cosas que surgió de el análisis de Steam Spy fue una de las charlas que dio el mismo creador de Steam Spy, que se llama Sergey Galionchokin. Ahí está. No, okay. Galionkin. Ahí está. Sergey Galionkin dio una charla en la GDC de este año, donde justamente charlábamos, cuando vos volviste de las más antiguas Europas, que decía uh-huh. que del top 100 de juegos de 2017, el 0,5% de los títulos disponibles, ¿cómo se llama esto?, juntó el 50% de las ganancias totales de Steam del año pasado. Entonces es como... Yeah. Chabón, es un numerazo, sí. Y es un flor de dato que sobre todo le sirve a la industria mediana y chica dentro de lo que es Steam. O sea, le sirve más que nada al desarrollador AA, le sirve al indie developer. Y de hecho, una de las sí. cosas que yo encontré por ahí en una entrevista que le hizo Eurogamer, justamente a colación del cierre de Steam Spy y demás, a este chabón, a Sergey. Él hablaba, cuando vos decías lo del tema de si a Valve le interesaba o no que esto tuviera una continuidad o tuviera una continuación y demás, él dice sí. Yo, de todos los mails que le escribí a Valve a lo largo de los años desde que inicié Steam Spy, nunca recibí respuesta. Creo que eso deja bastante en claro cuál es su motivación o cuál es su posición de por lo menos este tipo de servicios, que es una lástima porque justamente el más dañado en toda esta situación es la persona que quizás menos recursos tiene para poder acceder a los grandes bloques de datos que son, por ejemplo, el NPD o que son, después hay otro que está citado acá, el de Europa. Hay un organismo europeo que también se encarga de recolectar datos, pero que solamente lo hace de los grandes publishers, porque también es un gasto enorme para estas organizaciones tener que ir a buscar a cada uno de los desarrolladores para pedirles sus datos, porque esencialmente lo que hay que hacer hoy en día con la distribución digital es eso. Tenés que vos ir a cada publisher y pedirle al publisher los números, cuando previamente antes eso lo hacían las tiendas de retail. O sea, lo hacían los GameStop, los Target, y todo eso reportaban al NPD, reportaban a los organismos de cada uno de los países, y ahí se armaba una lista con la cantidad de juegos vendidos, las consolas vendidas y qué sé yo, que todavía pasa, pero por supuesto, como estamos viendo, el avance del digital está creciendo año a año, entonces se está haciendo una transición de un tipo de modelo al otro, y por ende los datos pasan a ser cada año más relevantes en digital que lo que es en físico. Entonces, si vos estás dejando un porcentaje gigante de la industria, que si bien por ahí son los desarrolladores más chicos, pero que también tienen un peso dentro de la industria, después esos mismos desarrolladores tampoco tienen cómo ver reflejado tanto su performance como la performance de otros, para ver cuál es la tendencia del mercado, para dónde se está moviendo y todo eso. Y eso era en parte lo que hacía Steam Spy. Si bien por ahí no era 100% acertado, porque el chabón había aclarado siempre que no eran datos precisos, sino que estaban siempre contemplados dentro de un mínimo y un máximo, había sí. gente que realmente, teniendo en cuenta ese margen de error, lo podía utilizar y podía sacar buenos resultados o buenas proyecciones a través de eso. Sí, la verdad que era una herramienta muy valiosa y más allá de aparente no interés de Steam de mantenerlo, seguramente en la industria haya una necesidad de que exista. Así que me da curiosidad ver qué nueva forma toma o qué nueva herramienta surge para suplir esa necesidad, ¿no? O sea, cómo se puede hacer para acceder a esto. Lo que me refería antes de si a Steam le interesa es si Steam estaría dispuesto a justamente exponer APIs que permitan a leer esos números, por lo menos para los developers y no para el público, ¿no? Claro. Porque era data que lo usaban los developers para ver cómo encarar sus juegos en muchos casos. Uh-huh. Más de lo que lo usaba el público. O sea, lo usaba la prensa y lo usaba los developers. Y para los developers es valioso y todo lo que le aporte valor a ellos le permite hipotéticamente hacer un producto más exitoso que le da a la vez más plata a Valve. Entonces, yo creo que, aunque no lo vayan a admitir, hay un interés de eso, ¿entendés? Sí. Quizás es una herramienta interna, como decía, que no esté disponible al público y que como developer tengas acceso a ella. O sea, sería realmente interesante eso, porque digamos, la demanda y la necesidad me parece que está. La prueba viene justamente de la cantidad de uso que tuvo Steam Spy durante el tiempo que fue que estuvo activo, digamos. El hecho de que no solamente era referenciada por los periodistas, que bueno, es por un tema de está disponible públicamente, entonces vamos a usarlo, sino que también estaba, estaba siendo usado por desarrolladores. De hecho, en esa entrevista él dice, me han mandado mails desarrolladores indies con análisis y desgloses completos de sectores, o mejor dicho, de secciones completas de todo lo que es el vómito de información, diciendo, nuestro juego estaría más o menos focalizado en esta franja y qué sé yo, y bla, bla, bla, teniendo en cuenta los máximos y mínimos y las variaciones y qué sé yo, ¿cómo te parece a vos que podemos hacer, bla, bla, bla? O sea, medio como que también lo usaban de analista a él, en cierta forma, porque bueno, él como estaba constantemente en contacto con esta información, quizá él podía ver cosas que ellos no veían. O sea que realmente era muy útil y muy necesaria para algunos estudios, porque les podía decir más o menos dónde podían llegar a caer, parados dentro de lo que es Steam. Más que nada hoy en día, que Steam es un quilombo, y es medio como matar o morir. O sea, tenés que entrar ahí sabiendo muy bien dónde vas a ir a parar. Y aún así ni siquiera tenés la certeza de que te puede ir bien o mal. Entonces es como, aguante todo y todo es una mierda a la vez. Entonces sí creo realmente que hay una necesidad real de parte de un sector puntual de la industria, que realmente necesita esos datos para poder analizarlos. Entonces me parece que quizás si, lo veo difícil, pero quizás si los indies coalicionan de alguna forma y van a plantearle a Steam, che, mirá, nosotros entendemos la privacidad y todo eso y es importante y todo lo que vos quieras, pero ¿no existe alguna forma alternativa de brindarnos datos sin necesidad de darnos los perfiles de usuario y nada de eso? Datos anónimos, completamente anónimos y desligados completamente de los usuarios. O sea, números crudos, es lo único que necesitamos. Es que también decían que en la nota que hoy en día los contratos de Steam aparentemente prohíben compartir los datos. Claro. Eso no lo sabía yo. La verdad que es algo para preguntarle a mi amigo Noid, que sacó su juego Pichón. Sería interesante. No sé si él leyó bien todo el contrato y tiene idea de cómo funciona eso. También por ahí le podemos pedir si un día viene y nos cuenta cómo funciona. Pero me gustaría eso también. Pero nada, la cuestión es que si no se pueden compartir los datos por contrato, claramente esto para mí genera una necesidad de replantearse ese contrato y decir, che, agreguemos una cláusula que permita compartir datos de ventas y de tendencias, etcétera. Anónimos. Justamente anónimas, porque lo que hacía Steam Spy era agregar datos de usuarios individuales en datos por juego. Y acá vos en realidad los datos por juego los tenés, pero no los estás compartiendo. Claro. Entonces no necesitás la data de la persona. Capaz, si querés empezar a ver, bueno, qué grupos étnicos cubre este juego, ahí sí necesitas la data de la persona y ahí ya estamos en un terreno más difícil de lograr, por no decir turbio para algunos. Sí, pero porque ya me como estás haciendo una suerte de profiling que no sé qué tanto me gusta y demás. No, bueno, a ver, al final el targeting de audiencias también es parte de capitalismo y la vida. Entonces, si vos apuntás a gente de ciertos age groups y de ciertos países, te sirve saber qué consumen. Sí, también. Eso es verdad. Pero para eso sí necesitas data personal. Claro. Que claramente ya no está disponible. Eso sí. No. Pero, o por ahí sí, con un opt-in, ponele. Pero esto de cuánta gente compró este juego, en qué situaciones la compró, tipo, en qué ofertas. Quizás hasta de qué país se puede, porque son compras, son operaciones, no ves la persona. Cuántas unidades se movieron, ¿no? Sí. Es sería interesante. Pero bueno, nada. Una pena perder un recurso así de grosso. Hay razones por las cuales sucedió y esas razones tendrán que ser más investigadas para futuras conversaciones. Es un poco la conclusión de la semana. Totalmente. Pero yo de acá saco medio como dos conclusiones. Esa, uno. Y segundo, ¿cuál va a ser de acá en más la respuesta? Si es que hay una. De parte ya sea de Steam, de parte de la comunidad indie. Porque yo sé que hay mucha gente caliente con esto. Caliente en cierta forma, porque si bien entienden la razón y demás, es como... Y pero me estás sacando una herramienta que yo utilizaba y que me era muy útil. ¿No me vas a dar nada a cambio? Quizás una forma de hacerlo, que no sé si violaría los contratos de Steam, es usar algo estilo Google Analytics y todo eso. Pero que agregue los datos. Porque Google Analytics, vos, para quien no sabe, uno mete una librería, ¿cómo se llama? Una librería de software, que es un montón de cosas prehechas. Lo metes en tu aplicación, lo vas, entre comillas, hookeando, lo atás a eventos de cosas que pasan. Entonces, vos después ves cuántas veces apretaron este botón en la pantalla esta, cuántas veces la persona terminó este nivel, cuántas veces pasó esto. Y ahí empezás a darte cuenta, si mirás los datos y te vas fijando, qué partes de tu aplicación no son muy usadas porque por ahí no están muy visibles o por ahí no son útiles y no vale la pena mantenerlas, qué partes hacen falta arreglar, cuántas veces salta tal error, si hubo muchos crashes, un montón de cosas. Entonces, eso es algo que un developer usa para mantener su propia aplicación relevante y funcional. Y saludable. Quizás hacer algo así, cruzado, ¿no? Tipo, si se hace una librería que pueden implementar todos los developers, que sea, ponele que sea parte del Steamworks, ¿no? Claro. En el caso de seguir dentro del ecosistema de Steam. Pero si no, por ahí otra cosa, tercera. La de terceros probablemente violaría el contrato. Si Steam hiciera una herramienta así, que agregara números a este otro servicio mágico y uno pudiera entrar y ver los datos de todos en vez de los de uno solo, anónimos. Analytics siempre fue anónimo, o sea, claro. Vos tenés números de cuánta gente hizo algo, nunca sabes exactamente qué gente. Tenés la posibilidad de ponerle esos datos, pero va en contra de los términos de uso. Y si te lo detectan, te pueden hacer un agujero legal en el orto bastante importante. Pero bueno, lo que digo es, quizás eso es una solución posible y es... Está bien, no es retrocompatible para todos los juegos para atrás. Pero si de acá en adelante los juegos directamente incluyen eso, de alguna forma. Si no los juegos, los sitios de compra de los juegos, ¿me entendés? Porque estamos hablando más de transacciones. Claro. Quizás puede ser útil. Pero bueno, en realidad esos datos ya los tiene Steam. Así que dentro de Steam se puede hacer público eso. Y fuera de Steam quizás se puede hacer alguna movida. Pero no sé. Veremos qué pasa. Así es una historia que, como dicen usualmente en otros medios, it's developing, o se está desarrollando, por lo menos por ahora. Habrá que ver si en algún momento llega o no el punto final con respecto a Steam Spy y su sucesor, o no. ¿Qué pasó? Okay. Nada, me reí y después tosí porque... Bien, perfecto. Eso. Y así es como vamos a dar entonces por terminado el Hot Coffee y nos vamos a ir a la última sección de este programa, que como siempre es el Special Move. Y aquí estamos en el final de este programa, como siempre, en el Special Move, donde tenemos dos recomendaciones que las perdí y acá están. Bien, una recomendación cada uno, así que adelante. Bien, tengo una recomendación para quienes, como yo, hayan jugado Nier Automata y no los juegos anteriores, quizás, o para quienes, como Maxi, hayan jugado los anteriores y quieran refrescárselos un poco. Y es una playlist de un usuario de YouTube llamado Clemps, que es así medio un chabón que hace análisis bastante copados y que es medio flamboyantly gay y es gracioso. Okay. Sí, que en realidad no es tan flamboyant, pero de golpe como que lo dijo en los videos y dije, ah, con razón su logo es tipo él vestido de Sailor Moon. Pero nada. y nada, no, we'll como que, connection. Claro. nada, es un set de análisis de la saga Drakengard, digamos, que tiene el 1, el 2, el 3 y después tiene el Nier y el Nier Automata. El de Nier Automata está en desarrollo todavía porque es una serie de videos y hizo 3 y está haciendo el cuarto, digamos. Uh-huh. Que supongo que debería salir pronto porque venía sacando uno por mes y este mes le toca el Automata, el cuarto del Automata. Bien. Pero es interesante porque son... en general lo que hace es contarte toda la historia del juego, o sea, spoilers por todos lados, y analizártelo mientras y contarte curiosidades que le pasaron mientras jugaba y atártelo entre otros juegos quizás y cosas así. Uh-huh. Entonces es una buena forma de hacer un recap de lo que no sabes o lo que no te acordás y de relacionarlo con lo que sí sabes y jugaste y decir, a la mierda, qué loco los temas recurrentes que tiene esto y qué limado que es Shokotaro y es todo re loco. Sí. Nada, muy bueno. En general los videos son de 20 a como mucho 30 minutos y cada uno tiene 3 videos. Excepto el Nier Automata, que ya lleva 3 y, como dije, por lo menos uno más tiene planeado, no sé si va a ser 5. Pero muy bueno, por lo que vi. Vi solo los del Nier y los de Automata. Tengo que ver los de Dragon, claro. Bien. Es una playlist con todo. Perfecto. Bien. Bueno, yo primero tengo que avisar que potencialmente spoiler alert, no de el juego en cuestión, sino de juegos anteriores de la franquicia. Ok. Pero les voy a dejar una serie de 3 cortos live action de Yakuza, que justamente para promocionar la salida del Yakuza 6, Sega sacó esta serie de 3 cortos que se llaman Stories of the Dragon. Son 3 side quests correspondientes a el Yakuza 5 y el Yakuza Kiwami. Donde, o sea, 2 son del Yakuza 5, una es del Yakuza Kiwami. Donde básicamente lo que sucede es que te cuentan como desde la perspectiva de la víctima o de la persona a la cual fue ayudada por Kiryu en esa situación. ¿Cuál fue la situación en donde se vio envuelta y qué sé yo? ¿Y cuál fue la reacción y todo lo demás? Y son 2-3 minutos más o menos. No se extienden demasiado. Pero te pintan como un poco... cuál es la actitud de Kiryu frente a este tipo de problemáticas y demás. Y la verdad que están buenos. Digo más que nada spoiler alert porque básicamente te cuentan esa side quest en particular, cómo termina. Pero no es que te cuentan nada súper denso del plot de los juegos y nada de eso. Si no les interesa particularmente que les spoilen una side quest de 70 que hay en cada uno de los juegos, pueden verlas tranquilamente. Así que les dejo los 3, son 3 episodios para que los vean si quieren y ahí van a estar disponibles. Bien, bueno, si quieren suscribirse a todas nuestras cosas pueden hacerlo entrando en iTunes, por ejemplo, y buscando Sprocho News, donde nos van a encontrar y van a poder suscribirse a nuestro podcast. También tenemos nuestro feed oficial en sprechernews.com/podcast, que lo pueden copiar esa URL y pegarla en su gestor de RSS o podcast favorito y van a recibir todos los lunes a la medianoche más o menos el capítulo de la semana. También están todos los capítulos subidos en archive.org, donde van a poder escuchar todos hasta el día de la fecha. Tenemos un montón de videos de un montón de cosas que hemos jugado en YouTube ahí colgados en Sprechernews TV. Ese es el nombre del usuario. Así es. Y por último tenemos también nuestro Twitter amigo, pariente, whatever, ya ni sé qué adjetivo usar. Que es La Regla de Guybrush, que nos ayuda a mantenerlo el señor Martín Blázquez. Y está muy bueno porque la idea es compartir la alegría de los juegos que están por debajo de los $20 para PC, porque never spend more than $20 in a computer video game, decía el Valeroso Pirata. Eso es correcto. Así que nada, esas son las formas de seguirnos. Recuerden que también están las formas de contacto que mencionamos al principio del capítulo. Nos pueden contactar por Facebook, por mail, por cualquier lado. Y pedirnos cosas, que discutamos cosas, sugerirnos videos o temas de discusión y cosas, etcétera. Totalmente. En algunos casos hay gente que también manda special moves que les gusta recomendar a la gente. Eso está bueno también. Uh-huh. Así que nada, cuéntenos qué les pareció el capítulo y qué les gustaría que tratemos en el futuro. Eso es correcto. Eso es todo por mí en este momento. Sí, y dado que no estás en condiciones de seguir porque te explota todo, yo voy a proceder a cerrar este capítulo diciéndoles entonces que todo lo que dijo Nico es verdad y que nos vemos entonces la semana que viene para estar de vuelta aunados en la misma pasión virtual y quizás escrita, oral principalmente, de Expression News Podcast, donde nos reunimos alrededor de esta fogarata virtual que nos ilumina y nos dice nada porque es fuego, pero al ser virtual podría tener un emisor de habla donde nos diría algo y se forma como una especie de ente iridiscente del cual emana una voz y dice "The truth lies within the being". Pero no lo es. Nosotros intercambiamos palabras con el otro. Está o no, está al lado, ya sea física o